No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente, estamos en el programa número 28 de esta sexta temporada y el número 148 de nuestra historia. Y si no me equivoco, estamos en el tercer o cuarto programa confinado. Es decir, que seguimos confinados, seguimos en cuarentena. Yo no sé los días que llevaremos ya. Yo no sé vosotros, pero yo ya me estoy volviendo loca. O sea, yo necesito que esto empiece a volver ya, aunque sea poco a poco, pero que empiece a volver ya a la normalidad, porque esto está siendo muy, muy, muy terrible. Y terrible, bueno, terrible para unos, para otros los llevan mejor, otros se están riendo todo el día, otros están bipolares, bueno, cada uno a su manera. Y por esto he querido hacer hoy, de nuevo, un programa especial coronavirus, por llamarlo de alguna manera, en el que he reunido a varios de los que han pasado por esta sexta temporada y que han querido dejarnos su particular mensaje, ya sea de ánimos, de humor, un poco más triste, un poco. La mayoría son de ánimos, ¿vale? Pero sí que también hay un poco de humor. Y bueno, ¿por qué no? Nunca viene mal. Y todos ellos nos han dejado sus palabras, nos han dejado su mensaje y además nos han dejado una canción. Así que desde ahora hasta el final del programa yo no voy a volver a aparecer. Voy a dejar que ellos, bueno, que podáis oír los mensajes que me han mandado, que nos han mandado, y os voy a poner los temas que nos han recomendado, evidentemente. Pero antes de empezar, quiero poneros un tema, hoy un tema que es el que elijo yo, y hoy me voy a salir un poco de la normalidad, de lo que yo os tengo acostumbrados como lo que suele ser las canciones que yo suelo elegir. Hoy voy a poneros un tema de Ronnie James Dio, el gran Ronnie James Dio, que este año, en mayo más concretamente, se cumplen 10 años de su fallecimiento. Ya sabéis que había por ahí en marcha un pequeño homenaje en el que yo estaba ahí un poquillo metida y tal, pero bueno, en las redes tenéis toda la información de lo que ha pasado, de lo que se va a hacer y demás. Y bueno, ya que es el décimo aniversario y que esta canción viene al pego porque su título traducido es algo así como arcoíris en la oscuridad, y el símbolo del arcoíris se ha convertido en estos días en algo muy representativo de la situación que estamos viviendo, pues creo que viene al pelo. Así que me salgo de mi zona de confort y os dejo, antes de empezar con el primer mensaje, con el tema Rainbow in the Dark de Ronnie James Dio. Y nos escuchamos al final del programa, ¿eh? Que no os habéis librado todavía de mí. Hasta luego. Hola a todos, soy Almo de Andrés de Sonson Metal, Metal Murtius y Rommi Radio San Javier. Saludaros a todos los oyentes de El Metal en España o M-Metal. Y nada, que estoy deseando que termine la cuarentena para ir al McDonald's o al Burger, que tengo ganas de hamburguesa. Que ya no queda nada para que termine. Así que para todos vosotros os voy a dedicar la canción de Dark Noise titulada La Salida, de su último disco, El Eco del Huracán. Espero que lo disfrutéis y que en nada podamos salir de casa. ¡Chao! Soy Lourdes, mis amigos me llaman Lu y soy de Vitoria-Gasteiz. Hoy el tema que nos propone Irene para su programa es el COVID-19. Esto provoca en mí, por lo menos, ganas de decir cosas muy feas y muy malas y muy dramático todo. Pero he decidido no hacerlo porque, bueno, todos en vuestras casas, por desgracia, estaréis pasando, si no es en vuestra carne, es quizás en la de vuestros amigos o vuestros seres queridos, vuestro propio drama particular, que por desgracia son muchos los que se derivan de este virus que nos ha venido a todos a nivel mundial muy grande y nos está dando hostias por todos los lados, a nivel de salud, a nivel de fallecimientos por desgracia, a nivel económico, los niños, los estudiantes. Hay muchas cosas que se están viniendo abajo y se están poniendo patas arriba a raíz de esto. Entonces yo desde aquí lo único que quiero es mandaros muchísimo ánimo, deciros que os cuidéis, que os queráis, que os protejáis, que todos los que podáis que os quedéis en casa dentro de lo posible Y para todos los demás, los que tenemos que salir a trabajar, pues que todo cuidado es poco, que intentemos protegernos lo máximo posible, no solo por nosotros mismos, sino por la gente que convive con nosotros, y que mucho ánimo, mucha fuerza, que resistáis, que tenemos que poder con esto, que con dos cojones y con dos ovarios y pa'lante. Y que sin más, lo más importante que tengo para vosotros es mandaros un abrazo virtual para todo aquel que lo necesite. Para mí siempre me ha recargado mucho las pilas, los abrazos es una cosa que me encanta. No lo puedo dar físicamente, pero bueno, yo os lo envío para todo aquel que lo necesite, que sepa que lo tiene. Y lo tiene con sinceridad y de corazón. Y bueno, quiero dedicaros una canción de mis chicos favoritos, que son mis paisanos Children, una banda de aquí de Vitoria. Y hoy quiero poner uno de sus temas, que se llama The Valley of Hope, porque creo que, bueno, que la esperanza es lo último que se pierde, y si la estamos perdiendo, pues a lo mejor con este tema se nos reactiva un poquito. Lo dicho, un beso y un abrazo enorme para todos. Bye. Hola a todos, soy Arturo García de Arcano Boreal y quiero mandar a todos los seguidores y a los responsables de M un abrazo muy muy grande en nombre de la banda. Queremos recordaros que las situaciones duras como estas miden la madera de la que estamos hechos, o en este caso, ¡el metal! Y sobre todo, que quede una cosa bien clara, en estos tiempos hay pocas cosas tan revolucionarias como mantener el buen humor. Queremos recomendaros para que paséis el confinamiento bien animaditos nuestro tema Cuestión de Principios. Un abrazo a todos y adelante. Mi paciencia tiene un límite, día a día tú lo superas. Ya no puedo con tu corazón y sus promesas de cal y arena. Solo cuestión de principios. Hay veces que un hombre debe saber decir que no. Hay otras que debe saber pedir perdón. Los que Dios. Muy buenas, amigos de la radiodifusión hispanohablante. Soy Héctor, de bandas tales como Ancestra y We Rock, y quería mandar un poquito de ánimo a todos vosotros. Ánimo, vamos a morir todos, esto es el apocalipsis, ¿vale? Acabamos de firmar nuestra sentencia de muerte, no vamos a salir de esta, pero ánimo, hay que llevarlo con alegría, con algarabía, con ilusión. No nos dejemos llevar por el miedo, ¿vale? Estamos caput, se finí, adiós a todo, pero bueno, oye, podría ser peor, ¿vale? Justin Bieber podría ser número uno en ventas. Así que, para animar un poquito más la cosa, creo que no hay mejor canción que una canción llamada Black Hole Sun de Soundgarden. Una canción que habla sobre también un agujero negro que se lleva a todos los hijos de puta, pero bueno, esto ha sido coronavirus que nos va a matar a todos. Pero oye, yo creo que animará un poquito el cotarro. Así que bueno, un saludete. Venga, que vaya bien. Face lies the snake in the sun. Buenas, aquí Borja del grupo Valquiria. Lo primero, saludar a todos los oyentes de M, el Metal en España, y dar las gracias a Irene por esta maravillosa idea que siempre viene bien para levantar un poco el ánimo. Si es que hace falta, que en muchos casos sé que sí. Y bueno, mandaros mucha fuerza a todos, a vuestra familia, a vuestros amigos. Y bueno, yo contando brevemente cómo lo llevo, pues mejor de lo que me esperaba. Es una situación difícil, estaba claro que no iba a ser fácil, pero bueno, yo como consejo daría vivir lejos del miedo. Con esto no quiero decir no tener precaución, que soy el primero en tenerla, digamos, pero mantener el miedo a raya y evitar que nos consuma. Eso lo veo bastante importante. Pero bueno, no olvidemos la precaución. No os penséis que estoy diciendo que ala, todo fiesta, adiós miedos. Aunque sí, adiós miedos sí, pero bueno, precaución. A día de hoy el miedo sigue siendo un arma. Realmente, bueno, lo ha sido siempre. Y se puede ver históricamente, en el pasado, el presente y bueno, esperemos que el futuro cambie. Hago hincapié en la precaución que hay que tener aún así. Bueno, en mi caso estoy aprovechando para componer, dedicarme a mis aficiones por otro lado, todas las que se pueden llevar a cabo dentro de casa, desde luego, y reflexionar un poquito, que nunca viene mal. Y poco más. Mando fuerza a todos los que lo están pasando muy mal, que sé que son muchos, y desde aquí agradecer a toda la gente que está haciendo sacrificios. Y recordar lo que dice un grupo llamado Warcry de nuestra tierra, que nunca una noche venció a un amanecer. Y dicho esto, pues quiero mandar un mensaje a modo de canción. La canción se trata del tema Rencor de mi grupo Valquiria. Y el mensaje que transmite es básicamente, pues, que seamos uno. Promueve un poco esa idea de la unión entre todos. Y claro, a ver, sin olvidar nuestra identidad. Pero dejar de lado política, religión, etcétera, etcétera, y ser uno. En definitiva, dejar de lado la ignorancia. Y espero que la disfrutéis. Un abrazo para todos y mucha fuerza. Hola, buenas. Yo soy Amaya de Andar Promotoras y bueno, lo que voy a opinar sobre el tema, bueno, el único tema que existe hoy en día, que es el coronavirus. Bueno, aparte de lo obvio, que me parece una situación bastante grave, sobre todo en el aspecto económico, que es, vamos, no somos conscientes de la realidad en la que nos vamos a ver metidos la mayoría de la población. También me parece que los gobiernos, sobre todo el gobierno del país en el que nos ha tocado vivir, me parece que no, aparte que no nos dicen la verdad, eso desde el minuto cero, pero vamos, eso no es nada nuevo, nunca nos han dicho la verdad, así que ahora no iba a ser una excepción. Tampoco nos dicen la verdad sobre los datos, y me parece que están jugando con el miedo de las personas, que no hay mayor poder que ese, que el manipular a la gente a base de miedo. Me parece peligroso, me parece que estamos gobernados y manipulados por verdaderos psicópatas que no les importa en absoluto lo que nos pase a la población en general, a los mayores en particular, porque bueno, es triste decirlo, pero pienso que les beneficia bastante. Y no nos engañemos, ellos solo piensan en su propio beneficio. Les importa un bledo que haya gente que vaya a perderlo absolutamente todo. Les importa un bledo que se te muera alguien y que ellos te digan que no puedes ir al funeral de tu abuela, de tu madre, de tu prima, de tu tía o de quien sea que se te haya muerto, porque es peligroso para ti y para los que te rodean, pero te dicen que sí, que puedes ir a trabajar sin ningún problema en el metro, en el autobús o donde sea, que ahí, mientras mantengas la distancia de seguridad, no hay ningún problema. Pues, ¿qué queréis que os diga? Me parece una puta vergüenza, me parece una puta manipulación y me parece que estemos aceptando todo este recorte de libertades que estamos teniendo de esta manera tan brutal y que lo estemos aceptando como algo normal, me parece horroroso. Y quisiera decir, por último, que espero que aprendamos algo de todo esto y que cuando todo esto termine salgamos a las calles a echarlos a todos a su puta casa. Y bueno, para amenizar este comentario que he hecho, que se me va el tiempo, quiero poner la canción de Saratoga, Perro Traidor, porque creo que identifica bastante bien a toda esta gentuza. A esa gente del metal español y todos sus seguidores. Bueno, pues soy Iván, el guitarra de Taibred. Y nada, pues quería comentaros un poquito cómo estamos viviendo nosotros esta situación y sobre todo yo. Bueno, pues a ver, la verdad es que nos ha pillado todos con el culo al aire y nos han parado la vida en seco, ¿sabes? El puto COVID-19, pero bueno... En vez de echar mierdas y demás, yo creo que hay que mirar el lado positivo. Hay que intentar ayudar a toda la peña, que sobre todo nuestros mayores y ancianos. Y bueno, pues dentro de lo que me pasa a mí en mi vida y demás, pues estoy ahí debiendo más horas a la empresa que nada. Pero bueno, el tiempo que estoy aquí, pues estoy aprovechándolo, sacando temas nuevos para Taibred, para la Tai New Shit 4. Y bueno, pues la verdad es que hay que mirar siempre el lado positivo y luego ya valorar realmente lo que se ha hecho, ¿sabes? Porque no creo que empezar a ser un ventilador esparciendo mierda sea lo correcto. Pero siempre mirar el lado positivo por ahora, aprovechar estos momentos, disfrutar con la gente que estéis al lado. Y sobre todo lo que vamos a disfrutar es cuando podamos salir, ver a la gente que queremos realmente, ¿sabes? Así que, bueno, simplemente mucho ánimo, chicos. Y bueno, podría deciros algún tema en concreto de algún grupo tal y cual, pero sí quiero que escuchéis All My Hate de Ty Breath, y sobre todo que os paséis por el canal de YouTube, porque el señor Aitor Susperregui Zapata, nuestro chuspe, se ha currado un pedazo vídeo de pelotas. Así que simplemente disfrutar de la vida, tener paciencia, que cuando salgamos lo vamos a dar todo, ¿vale? Un saludo y be un fucking metal. ¿Qué tal? Soy Chus, de la banda navarra de metal transgénico Ingrávito, y os quería mandar mucho ánimo para todos y todas en estos días un poco complicados. Nos ha tocado vivir una situación que jamás pensamos que viviríamos, con la incertidumbre y la sensación de vulnerabilidad que supone estar haciéndolo, y pensar pues también no solo en el presente sino en el futuro. Pero bueno, saldremos adelante porque pese a esta situación, pues bueno, de momentos tan duros, el COVID también está dando lugar a cosas positivas, ¿no? Como acciones de solidaridad vecinal, mirarnos por fin a la cara con quien viven al lado, valorar gestos que antes a lo mejor pasaban más desapercibidos, o valorar la importancia de un sistema público de salud que tanto ha impuesto a algunos gobiernos en cargárselo a través de recortes. Así que lo dicho, mucha fuerza y salud para todos y para todas. Y os dejamos con uno de los temas de nuestro nuevo disco, que se llama Mi nombre no se borrará, el cual es un disco temático sobre migraciones. Y la canción se llama Somos el Latido. Mucha fuerza para todos. Somos hijos de los esclavos que jamás pudieron domar tus latigazos. Somos el campesino que jamás existiera y condenasteis a vivir en suburbios de mierda. Siempre espera. Somos hijos de los mineros machacados en Potosí por tu maldito imperio. Trabajadoras explotadas por primar. Lábrates en cualquier agujero. Hijas del vertedero. Engana tu mierda electrónica es veneno. Somos hijas de la tierra que nos dio nacer. Nuestros ojos negros se cansaron de perder. Estamos mojadas, no tememos ver llover. Somos invisibles, pero ahora nos vas a ver. Somos aquellos que en tus bombas en Faluya todo vale por el petrodólar. Somos Berta Cáceres, los caídos defendiendo el Amazonas. Somos sindicalistas amenazados por paramilitares en Colombia. Que curramos sin contrato para que el de arriba siempre vaya ganando. Somos las machacadas por tus golpes de estado. Somos hijos de las indígenas con corazones que todavía la sembramos. La temprabas, las mujeres de Nigeria, porque no queremos ser putas en tus fiestas. Somos mujeres de Ciudad Juárez, valientes guerreras, condenadas a dormir despiertas. Hola, soy Marti Jepaniego de Mariscal Rock y Son Submetal. Vamos a salir de esta porque cuando existen las ganas todo se puede y creo que a estas alturas ya las ganas nos sobran de volver a nuestras vidas. Así que nada, os dejo con la ley de Mantua, el tema del miedo y de esta salimos en breve, ya lo veréis. Un besito muy fuerte. De mis cenizas y arañazos, fotografías en color en mi pecho. Alcanzar lo que soñé. El cielo sigue lejos, pero sé que tocaré las nubes con los dedos, sin cuerdas en mis pies. Esta es mi manera de crecer. Celebra tus heridas, que son las que te cuidan. Son mis alas, son lo que soy. Tu gran obra maestra, volar cuando tropieza. Llevo el fuego allá donde voy. En mi pecho. Irene, hola a todos los oyentes del Metal en España. Soy Israel, vocalista de Retales, y hoy quería hacer dos reivindicaciones aquí en el programa. Sabéis que con todo este confinamiento, con todo esto que está pasando del COVID, estamos demandando mucho a los artistas esos directos haciendo un acústico por internet, eso de que saquemos cosas nuevas ahora para este momento, ¿no? Por favor, no obliguemos a los artistas a bajar su calidad, a hacer cosas en casa, que sabemos que no tenemos los mismos medios que podemos tener en un estudio o que podemos tener en nuestro local. Hay muchísimos trabajos grabados de antes con buena calidad en la que los artistas nos hemos dejado un montonazo de esfuerzo y de dinero, que los cuales muchos no habréis escuchado y se pueden aprovechar ahora. Hay muchísimos conciertos en directo también en YouTube de los cuales podremos disfrutar. Por lo tanto, yo hago un llamamiento a la coherencia en eso y indagaría un poquito más en el pasado de los artistas en vez de obligarles a hacer ahora cosas nuevas para estos días que al fin y al cabo se quedan en eso y no van a ningún sitio. Y otra cosa, por Dios, cómo nos han podido adelantar con la canción de Resistiré del dúo Dinámico cuando tenemos nosotros el Resistiré de Barón Rojo. Esto es algo que no lo voy a poder perdonar, pero ni a vosotros ni a mí mismo, porque deberíamos haber andado mucho más hábiles y haber hecho que el Resistiré de Barón Rojo fuera el puto tema de la cuarentena y no el del dúo dinámico, que por Dios ya estoy harto de tantas versiones y de tantas veces escucharlo. Nada más, ahora aconsejaros un tema de un grupo que a mí me parece que tiene muchísima proyección, se llaman Somas Cure. Han sacado temas nuevos últimamente, aprovechando esto de la cuarentena, veis, temas que ya tenían hechos en estudio, que tenían pensado sacar seguramente más adelante y que nos lo han regalado ahora. Os animo a que veáis un Salto de Fe, que es uno de sus últimos temas, el cual está guapísimo. Así que nada, mucho rock y resistencia, pero de la de Barón Rojo, no la del dúo dinámico. Estas ideas funcionan sobre el papel y no resisten ante los días, las horas locas. Ideas funcionan sobre el papel, la verdad es que... Y con este tema de Soma's Cure llegamos al final del programa de hoy. Espero que os haya gustado todos los mensajes que nos han dejado, que como habéis visto son de diferente tipo, índole y perspectiva. Todos han sido muy diferentes. Y dar las gracias pues a todos ellos, a Israel de Retales, a Almu de Andrés del programa Sons of Metal, a Héctor Siviane, vocalista de We Rock y Ancestra, a Arturo de Arcano Boreal, a Borja de Valquiria, a Maya de Under Promotoras, a Lourdes, mi amiga y compañera en Leo Jiménez España Oficial, que también estuvo en el programa, a Iván Arroyo de Tybret, a Chus de Ingrávito y por último y no menos importante a Marty de Sons of Metal y Mariscal Rock. Muchas gracias por haber formado parte de este programa tan especial, por habernos dejado vuestros mensajes y ya sabéis, nos escuchamos todos los domingos a las 5 y media de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, los lunes a las 2 de la tarde hora de México y 9 de la noche hora española en Front Row Radio y si no en nuestros podcasts en Mix Close, que allí los tenéis todos subidos desde el primero hasta el último, más o menos lo llevamos al día. Y nada más, que mucho ánimos a todos, que deseo y espero que salgamos pronto de esta, que salgamos bien, que salgamos reforzados y nada, que como siempre os digo, ¡mucho metal!